¡Tarán! Y estamos de vuelta. Me pegué. Bueno, y aquí estamos entonces con nuestra super sección del maldito rock. Con Sebastián Suárez. Yo. Oye, esa weá se toca el resto. Así. Bueno, en esta sección del maldito rock vamos a tener en esta oportunidad un repertorio más diverso de lo normal, de lo común, de lo que se acostumbra como entender por rock, de lo que usted escucha acá en la zona X o lo que escuchó en el primer programa, porque recién llevamos dos. Claro. Bueno, en esta oportunidad tendremos una muestra de diferentes estilos, realmente. Pero ambos, o sea, todas las canciones que veremos esta noche son una expresión del ¿cómo se llama? De contracultura, una expresión de los jóvenes. Explíquese, de cuerpo o de alma, por mostrarse diferente, por hacerse notar, por llamar la atención sobre algo. Bajo ese concepto entendemos por rock muchas cosas más allá de las guitarras estridentes y ¡wow! Las baterías machacantes. Bueno, con algo un poco de eso tendremos ahora el primer tema de un solista, Renzo Mutis. Wow. Tendremos. ¿Por qué me suena el apellido Mutis? No lo sé. Voy a buscar, voy a investigar en mi mente. Bueno, un saludo para Renzo y aquí vamos con su tema La Venganza de Xerxes. En la zona X. Ya lo saben, cabros. Comenten. Toda opinión es bienvenida acá en la zona X, www.lazonaxblog.blogspot.com. Thank you. Bueno, y seguimos. Y seguimos acá en la zona X. Ese era La Venganza de Xerxes, de Renzo Mutis. Bueno, para contarles un poco, nuestro amigo Renzo estuvo con este tema estuvo compitiendo en el... no recuerdo cómo se llamaba, en un concurso que hubo hace poco. Ya. Para elegir al mejor guitarrista no profesional de Chile. Realmente no he sabido cómo le fue. Pero esperamos que le haya ido muy bien. Onda, ¿no lo viste más? Claro. Ah, wow. Mira, la verdad es que me gustó. Esa es la verdad. Sí, tiene como toda una dimensión muy como de película. Bueno, también está gira en torno al hacerse el personaje este de 300. Sí, sí. El rey persa, sí. El rey dios. Yo lo único que me acuerdo de 300 porque después me dijeron Leonid y todos me andaban jugando. ¡Au, au! A cada rato me voy a dar. ¡Au! Claro, entonces es una de las pocas cosas que recuerdo de... Y aparte porque lo vi en clase. Excelente forma de capear clase. Cuéntenos más, Sebastián. Bueno, vamos a continuar con un grupo que... Bueno, realmente todos podrían decir esto, no tiene nada de rock. Pero realmente creo que... Sí, vale la pena. Basta conocer a estos chicos, a los chicos de La Clave, para entender a qué me refiero. Una acotación acá para nuestro programa. Esto es como una reflexión. Reflexión. El que piensa que solo esto es rock, le puedo decir, ¡te equivocaste! Mira, ahí se está quejando el que se equivocó. Es que tiene que aprender que acá todos los sonidos son escuchados. Excelente. Entonces, vamos con la... Para continuar, vamos a mostrarles un poco de nuestro grupo amigo La Clave. Ya vos, señora, aparece. Goce, baile un ratito, caliente el cuerpo porque hace frío. Y vamos meneándolo con Ya No Si Ya No Estás, de La Clave. En la zona X. ¡Oh, sí! Uy, uy, uy, que salió, ¿qué? ¡No, qué vergüenza! Thank you. Oh, sí. Ah, me salió más macho. Cuénteme, Sebastián. ¿Sabes quién? No. Vamos a continuar nomás con nuestro programa. Por favor. Bueno, eso fue. Fueron nuestros amigos de La Clave. Un saludo también para todos ellos. ¿Qué es la noche, Nicky 8 cuartos? Así está La Clave. Excelente. Bueno, lo divertido es que todos estos amigos, varios de los que tocan en este grupo, vienen de pasados punk rockers. Como de anécdota. ¿Qué anécdota? Claro. Me parece. ¿Cómo cambia la gente? Para que veas tú. Bueno, para continuar un poco con nuestra exposición de música nacional underground, alias rock. En la zona X. No, ¿qué viene ahora? No música rock, sino rock. Rock. Así como cuando los Pedro como peros, no. Pero. Los Pedro ladran. ¿Cómo ladran los perros? Wow, wow, wow. Rock. Se fue. I wanna rock. Rock. Yeah. Esa es la hora. Así bueno, me gusta. Continuamos con un gran amigo personal. Una excelente persona. Un excelente músico. Cuenta la leyenda. Excelente. Cuenta la leyenda que este hombre fue el baterista fundador del grupo Tumulto. Nah. Claro. Pero tras largas vueltas de la vida. Disculpe. Y luego de emprender un montón de iniciativas varias. Ahora, miren que me lo he pillado. Disculpe mi ordinariez, pero me estáis hueveando. No, pues. Wow, yo soy fanático de Tumulto. Excelente. Lo poncho de la raja. Mira, podríamos traerle un día de invitado acá para que nos toque un par de canciones. Es bienvenido acá. Acá en la zona X aceptamos a todos. Incluso estamos estudiando seriamente traer invitados externos. Ese público que acá nos apoya y que nos aplaude porque estamos... ¿Traernos el público de la calle para acá? Claro. Muy bien. No sería malo. Bueno, entonces continuamos con nuestro amigo Mario Arrieta. Para los que lo conocen. Mario Arrieta. Y para los que no, también. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Guitarra Carcelera. ¿Y en dónde? Vamos con nuestro amigo... ¿Cómo podría decirse? ¿Trovador? Exactamente. ¿Guitarrista callejero? No, eso suena medio... ¿Poeta de la vida? Claro. Vamos. Entonces, con Mario Arrieta. ¿Y la guitarra carcelera? Un saludo para ti, Mario. Y un saludo también para tu guitarra carcelera. Mario Arrieta y su guitarra carcelera, ¿en dónde, Sebastián? En la Zona X. ¡Oh, sí! La Zona X blog.blogspot.com y la Zona X.mail@gmail.com. ¡Se lo aprendió! Me piden que cante, mas cómo poder. Mi voz es de antes, usted lo sabe bien. Pero tengo una hermana que por mí lo ha de hacer. Su voz es un trino, usted ya va a comprender. Una pasa por sol para los que entienden, una vuelta re para los demás, punto marcando claro y fuerte. Que es lindo cantar. Guitarra carcelera, llévale al mundo mi voz. Canta lindo, claro y fuerte, mi libertad soy vos. Mi libertad soy vos. Quizás no claro y fuerte. Pucha, que es lindo cantar. Guitarra carcelera, llévale al mundo mi voz. Canta lindo, claro y fuerte. Bueno, ese fue nuestro amigo Mario Arrieta. Con su guitarra carcelera. Así es. Ay, Sebastián, que me encanta esa sección. Le vuela la raja a mis secciones, weón. Piensa, qué tengo bueno, tres, weón, bueno. Y yo tenía una, weón. Excelente. Bueno, seguimos esperando ahí la retroalimentación en el lazonaxblog.blogspot.com. Por favor, hagan su aporte. Un nuevo nombre para esta sección, porque maldito rock parece que no le viene. O también al correo. ¿Cuál es, Sebastián? Por favor, ¿cuál es el correo? El correo, lazonax.mail@gmail.com. ¡Sí! ¡Fenómeno! ¡Que venga la modelo! Oye, eso podríamos tener en este programa, pues, una modelo. Oye, nos falta la musiquita de fondo. Bueno, quizás en realidad podríamos poner un poco del viejo y tradicional rock. Ya, Pelusa, quédate ahí nomás. Sí, vamos. Pelusa estuvo un poco. Entonces, tranquilito durante harto rato. Por favor, Sebastián, ¿qué nos va a traer ahora? Tenemos un grupo de nuestro querido, nuestra querida comuna de Peñalolén. ¡Peñalolén! En la precordillera de precordillera. La ciudad de Santiago. Santiago. Del exótico país de Chile. Chile. Para los que no saben, vuestros, ¿cómo se dice? Anfitriones de este programa. Exactamente. O sea, nosotros ambos vivimos en esta comuna. Exactamente. Y estamos transmitiendo desde aquí para todo el mundo. Desde un sector, o sea, ¿puede decir retirado de Peñalolén así como bien? No es muy retirado. Entre comillas. Bueno, cuénteme, siguiendo entonces con un poco de rock de Peñalolén, tenemos... ¡Quiero rock! ¡Quiero rock! ¡Más rock asqueroso! ¡Sí! ¡Ah! Tenemos me entonces suena la mandíbula. Oh. Tenemos un pequeño accidente laboral en las transmisiones. Ahí sí. Excelente. Espectacular. Por favor, Sebastián. Ah. Disculpe la interrupción. Ya. Seguimos entonces con la mandíbula de Leonardo y con el grupo Coyote y el tema Viejo Coyote. Que me suena rico la mandíbula. Oye, esto, por cierto, este es a pedido de nuestro coanimador aquí, Leonardo. Gracias, yo soy coanimador por esta pura sección, ¿no? Porque el programa es, bueno, es de los dos. Escriban a lazonaxblog.blogspot.com y para serrucharle el piso a Leonardo. Marque opción 1. Si quiere que me vaya, marque 1. Si quiere que no me vaya, marque 2. Si quiere que se vaya Sebastián, marque 3. Si quiere que no se vaya, no vote. Excelente. No vote nada. Entonces, viejo coyote con coyote acá, ¿en dónde, Sebastián? En la zona X. ¡Oh, sí! ¡Ja, que la va.